Descontame un poquito. Sí, a partir de que pasamos a fase 3 y vimos la posibilidad de realizar espectáculos en espacios cerrados con los aforos reducidos como tienen los teatros, armamos una programación de funciones y actividades recreativas para estas vacaciones de invierno. Muchas de ellas van a ser en espacios de los barrios como en Tunitas, en Mayori, en Villitalia, en Palermo y en Villa Aguirre, pero también va a haber actividades en Vela, Gardel y Azucena. Nos parece que es un buen momento para que las niñas y los niños se reencuentren con las actividades presenciales después de todos estos meses de tanta virtualidad y de tanta pantalla. Bueno, está esta posibilidad de hacerlo de forma presencial, siguiendo los protocolos, con cupos limitados, sobre todo por esta cuestión de la pandemia, pero bueno, está la posibilidad de ir a ver un show, de disfrutar, de acercarnos de vuelta a la cultura, y bueno, estamos muy contentos, la verdad que es una gran alegría, y bueno, y queremos también ir por toda la ciudad llevando estas funciones y estas actividades. Bien, la recorrida va a ser por los barrios, digo, van a ser lugares puntuales, pero aparte de shows también va a haber jornadas recreativas. Sí, planteamos ambas cosas porque nos parece que es un momento para ofrecer no solo funciones, sino actividades que, bueno, que no tienen contacto, o sea, como decías vos, respetando los protocolos, pero que sea otra propuesta donde los chicos y las chicas puedan generar actividades, son actividades integrales. En una misma jornada va a haber música, va a haber plástica y va a haber teatro. Y esas actividades las pensamos junto con los espacios culturales de la ciudad, así que las van a estar proponiendo ellos. Bien, artistas locales, por lo que veo aquí en sí, artistas locales. Y Mica, te hago una consulta con respecto a el tema de los cupos, que va a ser con retiro de entrada anticipada, ¿cómo se va a manejar eso? Sí, las actividades son gratuitas, pero con cupos limitados, así que les recomiendo que entren a nuestra página web y a nuestras redes, donde van a estar las direcciones para el retiro de entradas de cada función y de cada espacio. Va a ser anticipado y así vamos a poder bueno, controlar la cantidad de gente que va, y así, bueno, nadie va hasta el espacio y después no hay lugar y se lleva un mal trago. Entonces les pedimos por favor que chequeen dónde se retienen las entradas antes y se acerquen con la entrada a realizar la actividad. Bien, una gran cantidad de espectáculos, alrededor de 15, ¿no? Por lo que estoy viendo aquí en la gráfica. Sí, alrededor de 15 y siempre a las 15 horas. Así que 15 es un buen número para hablar del horario. Para tener en la cabeza. Sí. Siempre a las 15 hay tres espectáculos o función o jornada recreativa, o sea, tres actividades programadas por barrio. Y también, como te contaba, va a haber funciones en Vela, Gardel y Azucena. También vamos a tener estas vacaciones de invierno actividad en el museo. Este sábado se inaugura una muestra muy linda hecha a partir del cancionero imaginario de Marielena Walsh. Está pensado también especialmente para las infancias, así que a partir del sábado, el sábado inaugura 18:30, durante todas las vacaciones de invierno, es otra actividad que les recomiendo en el Mumbat. Y también algo muy interesante que recomiendo siempre a todos los tandilenses es que recorran nuestras ferias artesanales, que van a estar todos los días en vacaciones de invierno y tienen producción local muy interesante. Micaela, vacaciones, entonces los chicos con muchas actividades, llegando a los barrios, pero ayer leíamos una noticia, y te cambio con esto de tema, leíamos sí. Una noticia que tenía que ver con que se podían volver a dar en fase 3 los talleres en los espacios culturales, algo por lo que desde Subsecretaría se había trabajado con los espacios y se había enviado una nota hace aproximadamente una semana, 10 días, pidiendo por favor la posibilidad de que volvieran a trabajar esos espacios porque había mucha gente que dependía de eso. Digo, la respuesta llegó y fue muy positiva. Sí, nosotros no recibimos una respuesta directa a ese pedido, o sea, celebramos lo que solicitábamos era esto mismo, que nos enteramos ayer por el decreto, que a partir de ese decreto, o sea, a partir de ayer, los talleres podían funcionar con hasta 20 personas en espacios cerrados. Algo que al momento no estaba habilitado y nos parecía un poco ridículo, porque si los teatros podían dar funciones con el 50% del aforo, en el caso del Teatro Municipal del Fuerte, son 250 personas, ¿por qué no podían los talleres de cultura realizar las actividades con 20 personas, ¿no? Es un número grande, los espacios son amplios, ellos desde el año pasado todos los espacios culturales respetan los protocolos, ventilación, cantidad de gente, entonces aforos, entonces bueno, nos parecía un poco raro que no se habilitara. Junto con los espacios culturales, en realidad los espacios culturales realizaron ese pedido, nosotros elevamos esa nota, no recibimos respuesta, pero por suerte, bueno, celebramos que la respuesta llegó a través del decreto. Sentimos que es una medida que es necesaria y razonable, porque podemos en esta fase, siguiendo todos los cuidados, tener ese tipo de talleres y la gente, los trabajadores de la cultura pueden seguir trabajando, o sea, es beneficioso para, en muchos sentidos, los participantes de los talleres ir, es tan necesario en este momento, para como decíamos antes, para las niñas y para los niños, poder encontrarse con sus pares, poder realizar actividades presenciales, poder salir de la virtualidad y tener ese espacio de creatividad que es tan fundamental para su desarrollo. ¿Cuándo van a empezar los talleres a poder trabajar ya con horarios? ¿Esto tiene algún plazo o ya desde que está aprobado? No, ya desde ayer que está el decreto pueden empezar a trabajar. Así que muchos igual entran en vacaciones de invierno porque ellos estuvieron trabajando la primera parte del año presencial y después siguieron virtualmente y para ellos fue un esfuerzo enorme. Se charló hace unos días con las chicas de Mundo Mío y con las chicas del Patio de Alondras, que los habíamos convocado para las actividades recreativas, para las jornadas recreativas de vacaciones de invierno. En el caso de ellas no pudieron, querían, pero bueno, no por los cortos tiempos, y también porque me comentaban esto, el cansancio, el agotamiento que significó pasar todo a virtual, que presencialmente eran 15, 20 personas, tuvieron que pasarlos a 4 o 5 para poder tener ese contacto en el aprendizaje de una actividad musical o de plástica. Entonces, tuvieron mucha más actividad, o sea, se multiplicó la cantidad horaria que debían cubrir y, bueno, necesitan también descansar un poco y retomar a principios de agosto. Así que creo que va a servir también para los espacios, para reacomodarse y volver a pensar la programación presencial y poder volver a trabajar en la medida en que lo necesitan. Bien, vacaciones de invierno impensadas hace un mes y medio atrás cuando estábamos en fase 2 con los chicos con la posibilidad de ver espectáculos, con la posibilidad de hacer talleres recreativos y con los centros culturales pudiendo trabajar con sus talleres. Digo, un cambio en el último mes que no se esperaba, al menos. Sí, es la verdad que es una alegría enorme. Así lo sentimos nosotros y por eso invitamos a que se acerquen a retirar sus entradas, a que se acerquen a ver los espectáculos. Va a haber funciones de circo, va a haber funciones de teatro, va a haber funciones de magia, animaciones, hay la programación es muy variada, muy interesante, así que los invitamos otra vez a que revisen en nuestras redes, en nuestra página web de escultura.tandil.gov.ar y en nuestras redes, que es tanto Facebook como Instagram, @culturatandil, a que busquen la programación, los lugares donde se reciben las entradas, y bueno, y los esperamos esos días ahí. Gracias, Micaela, por estos minutos aquí en la radio. Gracias a vos, Claudio. Micaela Sacconi, directora de